imagínense. Este es el argumento que han utilizado para mantener el asedio internacional y las sanciones ilegales en contra de la patria de Bolívar. Escuchemos más detalle en la voz de nuestra compañera Madeleine García. A lo largo y ancho del país están desplegados 1,000 puntos del registro electoral como este. Es el derecho de los venezolanos y venezolanas para actualizar sus datos y los nuevos votantes puedan inscribirse para participar en las próximas elecciones del 21 de noviembre para escoger a las autoridades locales del país. Porque si no ejerzo mi derecho al voto, ¿cómo va a cambiar Venezuela o cómo vamos a mejorar en Venezuela? No tanto cambiar, porque no queremos cambiar nada en nuestro país, pero sí mejorar. Pero más allá, es nuevamente un grito de defensa a la soberanía de Venezuela. La oposición violenta que no participó en las parlamentarias del 2020, argumentando que eran ilegales, pese a que correspondían constitucionalmente, ahora piden ser incluidos y condicionan que las aplacen para el próximo año, con el chantaje de mediar para que Estados Unidos levante las sanciones. Que participe y que estén de acuerdo en el desarrollo de la nación y que se pongan de acuerdo para que se olviden de esta pelea, porque esta pelea no nos lleva a nada. Tienen que ponerse de acuerdo porque hay una constitución y la constitución es de todo, el país es de todo y Venezuela nos pertenece a todo. Estamos esperando la unión de ellos para que se acabe el lío de quítate tú para ponerme yo. El presidente Nicolás Maduro está de acuerdo que participe la oposición radical, que ha tratado de derrocarlo y hasta asesinarlo, con la condición que Estados Unidos desbloquee al país. En el ajedrez geopolítico, Washington y sus representantes opositores en Venezuela ven las elecciones de gobernadores y alcaldes como un plebiscito en contra del mandatario venezolano. Una agresión más cuando en realidad corresponden constitucionalmente. Generalmente todos estos grupos también que se involucran y que buscan actuar de una manera más agresiva, disruptiva, están recibiendo, no son precisamente actores soberanos, están recibiendo presión de afuera. Sobre todo para preservar agendas que hasta el día de hoy sencillamente no han tenido el éxito que ellos deseaban, sobre todo para alcanzar su objetivo de cambio de régimen y el realineamiento del país a los intereses de los Estados Unidos. Mientras tanto, los partidos políticos, tanto de la oposición que no sigue la línea de Estados Unidos como del gobierno, se preparan para ganar los espacios locales, pero también para demostrar que el camino ante cualquier cambio es democrático. De la responsabilidad de unos actores de un sector político de la oposición que en algún momento determinado quisieron vender alguna especie de fantasías y de sueños que pensaban que a través de la abstención se iban a lograr cambios importantes. Realmente no existió absolutamente nada. El tiempo ha venido dándole la razón a las organizaciones políticas que hemos estado de alguna manera trabajando en la construcción de opciones que permitan ganar los espacios políticos a través de la vía constitucional, a través de la vía legal, a través de la paz. Una paz que se quiere preservar. Por eso actualmente está en pleno desarrollo un diálogo con todos los sectores políticos, con mediación de Noruega. El 21 de noviembre está previsto que los venezolanos y las venezolanas elijan a 3,000 cargos de elección popular y participarán 111 partidos políticos entre regionales, nacionales e indígenas. Pero más allá, es un mensaje al mundo y ante el asedio internacional. Esta dictadura sí que es rara de verdad. Ya llevamos 26 elecciones desde que arribó a la presidencia el comandante Chávez. Y estos megasufragios de noviembre será el ajuste electoral número 27. Pero con todo y esto, los factores exógenos imperiales insisten en la misma trama para no solo deslegitimar el proceso, sino desestimar el poder del pueblo. Y en este mismo sentido, el Consejo Nacional Electoral invitó a la Unión Europea y a la Organización de las Naciones Unidas para que envíen sus misiones electorales al país durante los comicios regionales y municipales del venidero 21 de noviembre. El Poder Electoral espera que las próximas semanas se tenga respuesta sobre estas invitaciones dirigidas a los organismos internacionales. Mayores garantías de transparencia jamás, en ninguna parte conseguirán, aparte que nuestro sistema electoral es el más claro y seguro del planeta. Aquí nosotros entregamos los resultados el mismo día del cierre de las mesas electorales, no como en el reino imperial yanqui, que se demoraron más de 2 meses en proclamar al loco nuevo del reino imperial, ¿no? El señor Biden, ¿se acuerdan? Ah, pero como son ellos, bien sabroso, ¿no? No hay problema, y a esperar se ha dicho. O como ocurrió recientemente con el triunfo de Pedro Castillo en Perú, más de una semana para su proclamación. Ah, pero como es Venezuela, ahí sí, de inmediato. Es más, ya ustedes los van a ver los ataques. Ahora la oposición dentro de nada, eso es ahorita. Van a comenzar a cantar fraude. Ya verán. Hagamos una pausa, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @TierraAsí con 2A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi Tierra. quiero compartir con todas y todos este tema compuesto por José Delgado, quien también lo interpreta acompañado de la agrupación C4 Trío, intitulado Se empina la botella. Me dice su autor, el pana José Delgado, que el tema comienza con un joropo tuyero, eso perteneciente a nuestra zona central. Luego joropo llanero, después joropo oriental y luego termina con una parranda. Como decimos aquí en Señal de Asombro, naguará, un mezcladito que nos pasea musicalmente por gran parte de nuestra geografía. Disfruten pues del tema Se empinan la botella. Sin paracaídas, sacando el brazo por la ventanilla. ¡Ay, qué golilla! Maniatando zamuros a juro, suben para guindarlos en las nubes. Viajan los piratas, parchen el ojo, loro, mapa, bitácora y catalejo, llegan lejos, corsarios celosos, malamañosos sin fin, malandros centinelas del botín. Arqueros, asaltadores medievales, los justicieros con una canción, roban el corazón de la doncella en un malón, más canchimó y se empinan la botella, se empinan la botella, se empinan la botella, se empinan la botella, se empinan la botella, se empinan la botella. Se ve ella, se empina la botella. Ay, que se empina la botella. Se empina la botella. Ay, se empina la botella. Se empina la botella. Y se la empina lo del oriental. Se empina la botella. La capital no se queda atrás. Se empina la botella. Se empina la botella. Se empina la botella. Yo soy un superhéroe intergaláctico. Se empina la botella. Por el anillo de los gemelos fantásticos. Se empina la botella. En forma de cuatro cuerdas. Se empina la botella. Ay, que se empina la botella. Se empina la botella. Ay, que se empina la botella. Se empina la botella. Si se empina la botella. Se empina la botella. Ay, que se empina la botella. Se empina la botella. Estamos de vuelta en Así es mi tierra. En Venezuela nos escuchan desde Caracas gracias al apoyo de nuestro superpana Juan Contreras a través de la 94.7 FM en la emisora El Son del 23, todos los lunes de 6 a 7 de la mañana. Y en la web www.radio-orinoco.com también pueden escucharnos desde Suecia y para todo el planeta Tierra. Y en la www.alsondel23.tk. Además, nos escuchan en internet gracias a Radio TV Despierta Venezuela. Desde el estado de La Guaira llegamos a todos y todas gracias a Radio Izquierda 99.1 FM y en el estado Miranda a través de las emisoras La Voz de Guaycaipuro 102.9 FM y la radio comunitaria de Carrizal 91.5 FM. Saludos a todas y todos los radioescuchas del circuito radial Tuna en las poblaciones fronterizas con Colombia, en los estados Zulia, Táchira, Apure y Amazonas. Y un saludo especialísimo al Alto Apure con la nueva estación del circuito radial Tuna en la población de La Victoria en el estado Apure. Este miércoles el fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció al país sobre la detención y privación de libertad de 8 ciudadanos, entre ellos 3 funcionarios del Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas, por la sustracción de altas sumas de dinero de este ente. Hemos ubicado varias tramas de funcionarios públicos ajenos al Código de Ética. Hay que reseñar también que hemos actuado de forma ejemplar, más allá de cualquier error, con el fin de mejorar para beneficio de todos, destacó el fiscal. Explicó que la investigación impulsada por el Ministerio Público arrojó que estas personas también incurrieron en la instalación ilegal de un software en una computadora del Fondo de Desarrollo Nacional, que les permitía tener acceso a varias cuentas de usuarios y contraseñas bancarias. Asimismo, señaló que uno de los implicados, Jonathan José Flores Estrada, se encuentra actualmente en España. Trabajó en el Ministerio de Economía y Finanzas con Anthony Carreño. Durante este tiempo instalaron en uno de los ordenadores del referido ministerio un programa denominado AnyDesk, a través del cual tenían acceso remoto desde cualquier lugar para la manipulación de los sistemas propios del Ministerio de Economía y Finanzas, indicó el fiscal. Manifestó que, mediante la información obtenida, Flores Estrada realizó transferencias bancarias desde cuentas del Ministerio y del Fondo de Desarrollo Nacional hacia cuentas de personas jurídicas y o naturales que pedían prestadas. Luego desviaban el dinero recibido a varias cuentas de terceros o compraban dólares en el mercado ilegal para legitimar así el dinero sustraído ilegalmente. Los detenidos han sido presentados por los delitos de legitimación de capitales, acceso indebido, fraude y asociación. Estas 8 personas quedaron privadas de libertad. Además, se solicitó orden de aprehensión contra Jonathan Flores, a quien se le solicitará alerta roja de Interpol y la extradición, puntualizó el fiscal. Aquí las agresiones no solo son parte de los apátridas antinacionales y el reino imperial yanqui, también los tenemos dentro de nuestra casa. Estos atentados contra la patria de Bolívar no cesan, eso es todos los días que nos agreden con la intención de doblegarnos. Escuchemos este resumen de Telesur que da cuenta de ello. Y el gobierno de Venezuela rechazó un nuevo montaje mediático sobre la situación de migrantes venezolanos a través de un comunicado de su cancillería. En primera instancia se expresa que la sociedad venezolana observa hoy con indignación el desarrollo en su nombre de una nueva edición de la farsa mediática denominada Conferencia de Donantes para la Migración Venezolana, sin que se conozca el destino de los cuantiosos fondos anunciados. Además, agregan que hoy autoridades de España, Canadá, la Unión Europea y agencias de la ONU, bajo el estricto guión de Washington, exhiben una cínica lectura de la situación de las personas migrantes de origen venezolano. También refieren que se trata de una convocatoria inercial, vestigio de la fracasada política injerencista de máxima presión e intento de golpe de Estado en Venezuela promovida por la administración Trump, acompañada por sus satélites más carnales desde el año 2018. Por último, añaden, la República Bolivariana de Venezuela condena el cinismo de esta caricaturesca convocatoria y exige a los gobiernos y organizaciones que participan en la tan evidente farsa que cesen sus actos de agresión política, económica y comunicacional contra Venezuela. En este sentido, una ONG venezolana ha concluido en su más reciente informe que no existe una crisis de refugiados venezolanos. Así lo concluye un trabajo de investigación publicado por SURES, ONG venezolana dedicada al estudio y defensa de los derechos humanos en base a la data publicada por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, actualizadas al año 2019. Así como la publicada en el mes de mayo de 2021 por la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela. Si tomamos por ciertos los datos de la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela, solo el 2,81% de la población venezolana en el exterior se encuentra bajo estatus de refugio. Por lo tanto, no es posible hablar de una crisis de refugiados de Venezuela. En este análisis estadístico lo demostramos, publicó SURES en su cuenta de Twitter. Revela el estudio denominado Un análisis estadístico sobre la supuesta crisis de refugiados en Venezuela, que la magnificación del tema se sustenta en razones exclusivamente políticas y se ha mantenido por la presión de actores políticos con escaso interés en contribuir a lograr una resolución y gestión al proceso de movilidad humana que vive nuestro país. El trabajo de investigación reveló que la proporción de personas refugiadas dentro de la migración venezolana resulta a todas luces irrelevante desde el punto de vista estadístico. Señala que aun cuando se asuma que el total de migrantes venezolanos alcanza las 3.600.000 personas, que es la suma de residentes legales, solicitantes del asilo y personas refugiadas según la Plataforma de Coordinación para Migrantes y Refugiados de Venezuela, entonces tenemos que el porcentaje de refugiados es de 4,35%. En cambio, refiere la investigación, sí se puede afirmar que existe una crisis de refugiados en Colombia, pues se reconocen más de 220.000 personas colombianas con esta condición solo entre quienes residen actualmente en Venezuela y Ecuador, las cuales superan claramente a las personas refugiadas venezolanas, que no llegan a las 160.000 personas. Destaca el estudio que Venezuela alberga más personas refugiadas que el resto de los países de América Latina y el Caribe, y también España, con la única excepción de Perú, donde señala, parece haber razones particulares para preferir este tipo de estrategias para regularizar migrantes. Indica además que la comunidad internacional no puede seguir sosteniendo el relato de la crisis de refugiados en Venezuela, debido a que muchas de las personas migrantes venezolanas podrían solicitar la condición de refugiados, pero por alguna razón no la solicitan y optan por otras formas para la obtención de una residencia legal. ¿Qué les parece? Fíjense todo lo que hacen para amedrentar a Venezuela. Otro ejemplo de ello es la vacunación contra la COVID-19, que con los bloqueos impuestos por el reino imperial yanqui y sus países aliados, impiden que lleguen las dosis requeridas para atender con rapidez a toda la población. Escuchemos más detalle en la voz de nuestra compañera Madeleine García. Cada venezolano vacunado es un triunfo sobre el bloqueo ilegal de Estados Unidos en contra del país. Quienes se han aplicado la dosis levantan sus voces por los que aún faltan y se ven afectados por las sanciones ilegales de Estados Unidos. Me duele el ascenso a que nosotros también tenemos derecho a las vacunas y bueno, por allá se han vacunado más que nosotros. Recientemente el gobierno de Venezuela publicó una prueba de cómo habían bloqueado el pago del mecanismo COVAX para adquirir vacunas. Venezuela pagó la cuota completa que requiere COVAX. Pero los últimos cuatro pagos, que alcanzan un monto de 10.031.000 dólares, los últimos cuatro pagos fueron bloqueados. Y así nos los hace saber COVAX, donde dice, en relación con los cuatro pagos mencionados, confirmo que hemos recibido una notificación del banco VS que los pagos han sido bloqueados y están bajo investigación. Usan literalmente la palabra bloqueados. Los recursos para el pago de las vacunas de Venezuela a través del mecanismo COVAX y apenas un muy pequeño porcentaje, 10 millones de dólares de los 120 millones, fueron bloqueados. Ni siquiera en tiempo de pandemia los ataques se detienen. Que se privilegia el bloqueo como un arma política. Bueno, veíamos la posición de Venezuela, justamente en el bloqueo. Venezuela se ocupa en el sexto lugar, es el quinto país a nivel de estos 30 países que han recibido sanciones, pero es el segundo país en número de aeronaves sancionadas, es el tercer país en número de buques sancionados para impedir justamente la comercialización del petróleo. Es el quinto país en empresas sancionadas y es el sexto país en personas sancionadas. Como criminal e inmoral, calificaron los países del ALBA el bloqueo de Estados Unidos hacia Venezuela. Están utilizando la pandemia como un arma en contra, en este caso, de Venezuela, de Cuba, de una serie de países con este tipo de medidas. Es, sin lugar a dudas, son crímenes de lesa humanidad, porque esta es una práctica sistemática y generalizada para provocar un castigo colectivo en contra de una población, de la población civil. Lo que ellos quieren es provocar daño a la población con el propósito de, por supuesto, generar malestar económico, social y luego que eso derive en consecuencias de carácter político. Mientras tanto, desde China y Rusia siguen llegando dosis. y aunque el cronograma de inmunización está en pleno desarrollo, se ha retrasado por el bloqueo. La Cruz Roja Internacional y la Media Luna Roja en el país participarán en el plan de vacunación. Utilizan el bloqueo de los pagos del mecanismo COVAX como un arma política para torcernos el brazo a la fuerza. Y fíjense cómo actúa el Reino Imperial Yankee, ¿eh? Este jueves, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió una serie de licencias para el comercio que permitirán a Irán, Venezuela y Siria comprar insumos relacionados con el diagnóstico y tratamiento de la COVID-19, pero no para la adquisición de vacunas. Así lo informó ese despacho a través de un comunicado donde indican que estos tres países, que actualmente se encuentran bajo un bloqueo y son víctimas de medidas coercitivas y unilaterales, tendrán acceso a ciertas actividades relacionadas con la pandemia. La Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro emitió la licencia general 21 para Siria, la licencia general 39 para Venezuela y la licencia general N para Irán, autorizando ciertas actividades para responder a la pandemia de la enfermedad coronavirus 2019, citó Sputnik News. Sin embargo, para Venezuela algunas condiciones aplican. Según reseña Europa Press, quedan exceptuadas de estas licencias transacciones que incluyen a PDVSA, propiedades bloqueadas en territorio estadounidense o los funcionarios públicos que han sido sancionados. Hay que recordar que el pasado jueves 10 de junio, COVAX informó que el banco UBS había bloqueado 4 transacciones de pago que ascienden a más de $2,000 millones, dinero que Venezuela pagó enteramente. Si bien el ente no ofreció detalles acerca de las razones aducidas por la entidad financiera para adoptar estas medidas. ¿Se dan cuenta cuál es la estrategia, no? Y si damos un paso atrás para ver nuestro entorno respecto a la pandemia, tenemos que nuestro país vecino, Colombia, tiene a la fecha más de 3.859.000 casos de la COVID-19. Y nuestro otro vecino, Brasil, con más de 17.700.000 casos. Y nosotros, Venezuela, somos el país de Sudamérica que menos casos tiene. A la fecha, tenemos cerca de 257.000 casos totales de la COVID-19. Si no me creen, echen un vistazo en la región para que lo confirmen. Esto es lo que les arde a la derecha fascista y al Reino Imperial Yankee, que lo único que buscan es vernos de rodillas. Nosotros, en la patria de Bolívar, hemos evidenciado que sí es posible hacer mucho con poco y lo estamos logrando. Hagamos otra pausa, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @TierraAsí con 2A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi Tierra. Ahora les colocaré un tema grabado en Berlín, difundido por la gente de Kitiplas. Ellos son una iniciativa alemana que busca la difusión de los ritmos y melodías de América Latina en Europa. Pues bien, aquí Miguel Siso y Rafa Pinto interpretan el joropo San Rafael. Con la corriente que viene del horizonte, quisiera que el viento... viento las detenga, ay, las detenga para enseñarle mi amor.